En primer lugar, la marcha es una iniciativa del mismo país de Chile, de las distintas organizaciones sociales chilenas, y acá en La Plata la está convocando la Asamblea de Autoconvocados, de Chilenos Autoconvocados de acá de La Plata, ¿viste? Sí. Esta marcha va a empezar a las 11:30 en Plaza San Martín, y va a ser el mismo recorrido que hacen generalmente las marchas de la multisectorial, es decir, calle 7, Plaza Italia, Diagonal 74, y va a terminar en Plaza Moreno. La demanda básica son las principales demandas que se están levantando en Chile y que pasan principalmente por la fuera Piñera, ¿viste? Bueno, después hay unas demandas más de carácter de corte reivindicativo económico, que obviamente tiene que ver con mejora del sueldo mínimo, para del alza del costo de la vida, etcétera, etcétera. Pero el eje principal tiene que ver con esto de fuera Piñera y obviamente el cese a la militarización del país, tanto de Chile como de los territorios, digamos, del pueblo nación mapuche, o sea, del Gualmapu, en el sur de Chile. Claro. Y parar la represión, obviamente, porque ahí hay una veintena de muertos confirmados, pero por las redes sociales y organizaciones también están planteando que hay muchísimos más muertos, e incluso hay algunos compañeros y compañeras desaparecidos. Claro, eso también te iba a preguntar, ¿no? Claramente desde los medios hegemónicos, y no hay ninguna información oficial, digamos, en que podamos creer en lo que es la magnitud de la represión que está viviendo el pueblo en Chile. ¿Ustedes tienen conexión, digo, cuál es, como Asamblea de Chilenes Autoconvocados, tienen alguna una conexión directa? ¿Cómo están pudiendo obtener ustedes la información y qué comunicación están teniendo con los compañeros y las compañeras allá? Claro, lo que pasa ahí es lo siguiente, que hay que hacer una caracterización un poco de la movilización. Disculpadme si me extiendo un poco. No, pero está bien. Lo que pasa es que esto nace el día 18 de octubre, o sea, las movilizaciones por la evasión del metro, de lo que acá en Capital Federal sería el subte, parten durante la semana pasada, pero el día donde parte todo esto de las movilizaciones, de las protestas populares, de esta suerte de levantamiento, alzamiento, es el 18 de octubre. Entonces, el 18 de octubre, en la noche, cuando Piñera, antes que Piñera decrete el estado de emergencia, hay un desborde popular, ¿viste? Y ese desborde popular obviamente supera a las organizaciones estudiantiles secundarias, que son las que llaman al tema de elevación, pero también desborda al resto de las organizaciones, tanto populares como organizaciones políticas. Recién ayer, algunas organizaciones políticas, digamos, del campo de izquierda, digamos, de una izquierda más revolucionaria, empiezan a hacer publicaciones haciendo pequeños balances referente a la sexta jornada de movilización, pero recién ayer. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, tanto políticas y populares, digamos, sociales, se encontraron todo y todas en las calles, ¿viste? Y con cero capacidad, aparentemente, de poder hacer una caracterización mínima de lo que está sucediendo. Entonces, a partir de este escenario de que a la mayoría de las organizaciones pilló por sorpresa esta situación, nuestras fuentes de información son medios alternativos de comunicación chileno y compañeros y compañeras de organizaciones políticas y populares que conocemos allá y nuestros familiares y amigos. Entonces, claro, entonces es muy difícil también comprobar o decir que ciertas informaciones son verídicas o no, porque estamos haciendo esto. O sea, ¿cómo vemos si estas informaciones son verídicas? Bueno, a partir de nuestros contactos literalmente personales, ¿está? Claro. Patricio, desde ustedes también, desde, ahí decía los del viernes, ¿no?, que se empieza este levantamiento. ¿Cuándo se empiezan a reunir como asamblea de chilenos y chilenas autoconvocadas? ¿Y qué han ido haciendo estos días en términos de militancia y estos puentes de solidaridad, de apoyo que se pueden generar desde Argentina, desde La Plata en particular, con Chile? Nosotros y nosotras nos empezamos a juntar desde a algunos compañeros que somos parte de organizaciones de acá o cosas así, nos empezamos a juntar el mismo jueves en la noche. Ahora, como asamblea propiamente tal, el día domingo, ¿ya? El día sábado en realidad empezamos a contactarnos y el domingo realizamos una pequeña intervención ahí en Plaza Moreno, que originalmente iba a ser un cacerolazo, pero después terminó siendo una pequeña movilización ahí, una intervención en la plaza, tratando de denunciar y contar un poco qué está sucediendo en Chile. Después, como es un espacio relativamente nuevo, hay compañeros y compañeras que recién, este es su primer año que están acá en Argentina, hay también una cosa de incluso de contención emocional, ¿viste? Claro. O sea, a todos y a todas cuando dejamos nuestro país y todo el asunto, también hay un tema afectivo que es muy fuerte, ¿viste? Y sobre todo cuando los pibes y las pibas son compañeros que es su primer año acá, o sea, yo igual llevo acá varios años, ¿ya? Así que, claro, en ese sentido no tengo esa dificultad, pero yo recuerdo perfectamente cuando llegué acá y también buscar laburo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este proceso más organizativo cuesta el doble porque también tenemos, o los compañeros y las compañeras están pensando en su país, están pensando en los familiares y todo este asunto. Entonces, recién el día de ayer, perdón, antes de ayer, se constituyó la asamblea como tal, antes de un espacio de autoconvocado, chileno autoconvocado, y el espacio de asambleario se conformó antes de ayer. ¿Y qué actividades hemos hecho? Básicamente actividades, intervenciones así pequeñas en términos de movilizaciones acá en La Plata. Algunos compañeros y compañeras de la asamblea estamos planificando una charla para el día 29 de octubre en el local de judiciales de la Asociación Judiciales Bonaerense, y va a ser una charla precisamente para poder hacer una caracterización. Se llama Chile despertó, a un aporte para un análisis de situación, ¿viste? Por esto que te comentaba antes. Y otra de las actividades que estamos haciendo es asambleas permanentes casi todos los días a las 7 de la tarde. Y principalmente darle más al análisis de lo que está pasando ya, y a partir de ese análisis tratar de hacer actividades ya sea de difusión o de movilizaciones, y tratando de buscar también el mayor apoyo de las organizaciones argentinas, pero también de quienes no militan, ¿viste? O sea, en realidad del compañero y la compañera que transita por las calles y que de repente vio alguna información en TN, no sé, en algún de los medios monopólicos de comunicación, porque hay que recordar que el día lunes hubo una movilización al consulado de Chile y donde hubo represión, y también los medios, digamos, hegemónicos, satanizaron la lucha, criminalizaron la lucha de los chicos y las chicas que se habían juntado ahí en ¿cómo se llama?, afuera del consulado. Sí, claramente, está el cerco mediático en Chile, después también está la operación mediática que hacen los medios hegemónicos, los partidos del poder, con todo tipo de resistencia popular, ¿no? Exactamente. Te quería preguntar, Patricio, ¿cómo...? Justo también nombrabas lo de las actividades. Ayer estuve por la actividad que se hizo acá en La Plata, la pintada del mural. ¿Cómo claro. están viendo? Porque me pareció que había bastante gente por el poco tiempo que tuvieron para convocar. ¿Cómo están viendo ustedes la reacción en esto de, sobre todo está la gente que tal vez no milita, compañeros, compañeras de trabajo, de estudio, esa reacción de solidaridad es fuerte? ¿Ustedes cómo sienten ese acompañamiento? Mira, sí, por lo menos en las iniciativas que hemos tomado nosotros, ya sea como este espacio que yo participo, que se llama Iniciativa, y tanto como a asamblea o autoconvocado solamente estos días, la iniciativa y la participación de compañeros y compañeras no militantes ha sido bastante importante. Hay un acercamiento de vecinos, vecinas de los lugares que hemos estado, ¿viste? No, pese a esto que planteaba anteriormente de lo que sucede con la movida esta del consulado, ¿viste? Claro. Igual sentimos a algunos y algunas de que el apoyo ahí como que bajó un poco, por lo menos en Capital, ¿viste? Y esto lo conversamos con compañeros y compañeras chilenas y chilenos allá en Capital, ¿viste? En Capital hay una asamblea que existe desde hace ya algún tiempo, de hecho desde el 2011 acá también existía, pero acá hubo un recambio de compañeros y compañeras, entonces el mantener la asamblea todos estos años fue medio imposible, ¿viste? Pero claro, allá sí se mantuvo. Y allá sí hay como un decaimiento de la participación, principalmente por esto de los medios. En el caso de acá de La Plata, no. O sea, al contrario, creo que cada vez que hemos hecho cosas, se han ido sumando más personas, de, digamos, argentinas y argentinas. Patricio, una última pregunta, tal vez en esto también, de la idea de poder ir haciendo una caracterización, que es difícil también por esto, por la dinámica acelerada que tuvo este levantamiento y que sigue sosteniendo. ¿Vos cómo crees, digamos, o crees si puede volver atrás esto, digamos, si esto, estos levantamientos, estos hasta ahora 6 días de movilización constante, van a ser un cambio que no tiene vuelta atrás? Si digamos, ¿cuál es lo el resultado de esto? ¿Cuál se puede volver atrás Chile, o ya definitivamente este levantamiento generará un cambio? Mira, la verdad, eso faltan herramientas para análisis. Yo voy a plantearte lo que pensamos con algunos compañeros y compañeras, ¿viste? Principalmente de Iniciativa y algunos de la asamblea. Lo que nosotros vemos de que históricamente, a ver, si nosotros hacemos un paralelo con las movilizaciones del 2011, el año, las movilizaciones del 2011 fueron menos masivas, estuvieron dirigidas en un comienzo por organizaciones políticas y populares, principalmente estudiantiles, ya sea universitaria y secundaria, pero sin embargo, el movimiento constituido como tal logró mantener la iniciativa durante unas cuantas semanas el año 2011. Sí. Y recién la iniciativa la toma lo rico y poderoso, lo toma el gobierno de Piñera, y recordemos que también era Piñera, al transcurrir unas cuantas semanas, de hecho un mes y medio aproximadamente. Nunca aplicó estado de emergencia, ni estado de sitio, ni ninguna de las medidas militarescas que está tomando Piñera en este momento. ¿Viste? Sí. La burguesía, los dueños del poder y la riqueza, aprendieron la lección de cómo enfrentarse a este tipo de movilizaciones. El campo popular, el pueblo, los trabajadores, si bien despierta, esto es como una olla de presión. O sea, la olla de presión reventó, pero hay un carácter muy espontáneo, etcétera, etcétera. Y que, insisto, pidió de sorpresa a muchas organizaciones políticas y populares. Bueno, a lo que quiero apuntar, de que, aunque suene medio consigna esto, la historia no está escrita todavía y puede desembocar esto en muchas situaciones, ¿ya? Lo que está claro es que los dueños del poder y la riqueza siempre tratan de limitar, de ganar la iniciativa y limitar la iniciativa de los trabajadores, y claramente esto va a tratar de desembocarse en alguna salida democrática. Te lo voy a decir así, que votemos algo. Claro. Un plebiscito, unas elecciones formales, la salida democrática, y que consiste siempre en ir y votar en una caja. Después, la otra salida, que sería la salida terrible, tiene que ver con traspaso de mando a los militares, y que ese es el escenario por lo menos menos pensado. Lo importante acá son los aprendizajes y las lecciones que el pueblo, los trabajadores y las organizaciones del pueblo y los trabajadores están aprendiendo acá. Y con esto termino. Un sí. ejemplo. El año 2011, pese a toda esta organización, y esto lo sabemos los militantes, digamos, de todos lados, entre las organizaciones, primero nos peleábamos entre nosotros verbalmente, en asamblea, bueno, en distintos espacios, y cuando ya estábamos medio cansados íbamos y peleábamos contra el enemigo. La gracia o la gran aprendizaje de esto es la acción común. O sea, hoy día organizaciones populares, políticas, que quizás en otros términos eran irreconciliables, en la asamblea de trabajadores, universitaria, donde sea, están peleando contra un enemigo común, ¿viste? Están peleando contra una clase que es totalmente antagónica a la clase a la que nosotros y nosotras pertenecemos, ¿viste? Entonces también hay un componente de odio de clase, ¿ya? Y hay un componente de la necesidad de la organización y de la organización de carácter política, social, bueno, de todo tipo. Entonces yo creo que ese es el gran aprendizaje que se va a poder obtener cuando tiremos la raya para la suma, ¿viste? Pero ¿cuál va a ser el cómo va a desembocar esto? No lo sabemos, producto también de esto, porque a las organizaciones nos encontró, a las organizaciones políticas y populares, nos encontró en un estado de sorpresa.